Era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue terror del norte argentino en el 1842. Formó su trío de bandolero con Zamacola y el Jarabe. En los caminos y en los poblados fueron temidos el Yaguareté. Por boca de los abuelos, el patio y el rancherío, se multiplica la historia nombrando a Mate Cocido. Nos recuerda las picadas, lo venera al pobre Río Segundo David Peralta, de apodo Mate Cocido. Pero un día, allá en el Chaco, un compañero lo delató. Y desde entonces Mate Cocido huyó a la selva y nunca volvió. Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue terror del norte argentino en el 1842. Formó su trío de bandolero con Zamacón.